nuestro contacto hoy con la doctora Mariana Botta, que es abogada, que es integrante y presidenta de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Buen día, doctora, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, por supuesto que con mucho tema que uno se tienta a conversar por estas horas que estamos viviendo, pero que la llamábamos específicamente por algunos temas que están presentados para esta actualidad que estamos viviendo y un rol que la Institución de Derechos Humanos está dispuesta y está pronta para ejecutar, que es el de ser observadora en algunas manifestaciones, en demostraciones públicas. Y le queríamos preguntar, bueno, ¿en qué marco se da esta decisión? ¿Cuál es la función que ustedes van a cumplir allí? Bueno, sí, la observación de manifestaciones y protestas que se inició por la institución en la Marcha de la Diversidad del 25 pasado se enmarca en un protocolo de actuación que había aprobado la institución junto con otras defensorías del pueblo e instituciones de derechos humanos de América del Sur, en base a directrices justamente que había elaborado la Oficina Regional por América del Sur del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Ahí participaron, además del Alto Comisionado, obviamente, de esta oficina, la Institución Nacional de Derechos Humanos de Uruguay, de Chile, de Panamá, y después defensorías del pueblo de Costa Rica, Perú, Panamá, Paraguay, Ecuador, bueno, creo que no me acuerdo de algún, no me olvido de alguna, y también el Consejo General de Derechos Humanos de Brasil. Uh-huh. Estas directrices lo que pretenden es tener un marco de actuación para que observadores de las manifestaciones y protestas sociales puedan justamente monitorear el cumplimiento, la protección, mejor dicho, de derechos fundamentales que están en juego cuando se desarrollan este tipo de manifestaciones, como puede ser el derecho a la opinión, a la libre expresión, el derecho a la protesta, el derecho a la asociación, de reunión, bueno, y obviamente también el derecho a la integridad física, el derecho a la libertad, entre otros derechos, ¿no? Entonces, lo que se propone es que los observadores, que tienen que mantener un rol estrictamente de observación y no involucrarse con quienes están manifestando, puedan verificar que el ejercicio de esos derechos pueda ser pleno, sin restricciones, considerando de qué manera se desarrollan el ejercicio de esos derechos y también verificando cuál es la actuación de los cuerpos de seguridad que eventualmente participen o actúen también en este tipo de manifestación. Entonces ahí se verifica no solamente cómo actúa o cómo interviene, por ejemplo, la policía, sino también cómo pueden actuar otros grupos, pueden ser contramarchas o otros grupos que a veces participan en algunas expresiones de estas manifestaciones como forma también de obstaculizar, ¿no? O sea, la idea es visualizar de qué manera se desarrolla este tipo de actuación popular. Y al no tener participación directa o al no estar asignado ese rol para la institución, ¿qué sería como una especie de denunciante o para respaldar si hubiera denuncias por actuaciones de las fuerzas del orden, por poner un ejemplo? Sí, en realidad nosotros en esta en las directrices, si quieren después yo se las envío para bien. Que puedan leerlas porque son bien interesantes. Lo que se pretende es ver cómo se desarrolla, eventualmente si existe, se recalca que tienen que tener el rol de observador y no intervenir. Uh-huh. Lo que se busca es registrar de qué manera se desarrolla la manifestación, si hubiera incidentes, registrarlos para ser, en definitiva, los primeros en recibirlo, en tomar conocimiento de eso y eventualmente ahí desarrollar, bueno, las actuaciones que sean necesarias, si es una denuncia o incluso si no la hubiera, una recomendación a los organismos del Estado que pudieran estar actuando de forma desajustada a la protección de derechos. En las directrices se prevé justamente una observación pre-marcha, durante y post-marcha, tomando en cuenta cuáles son los puntos que hay que visualizar y observar para después ir llevando un registro e informar eventualmente a la sociedad, a los organizadores, a los organismos del Estado, de qué manera transcurrió, cuáles fueron las falencias que se dieron, cuáles son las recomendaciones que se pueden dar, y todo esto en el marco justamente de una mejor protección de derechos reconocidos por la normativa internacional y nacional, ¿no? Bien, ahora hay un debate importante que se está dando por, obviamente, por un lado el tema de los derechos a las manifestaciones y al desarrollo de protestas por parte de las poblaciones, para no centrarnos solo en Uruguay, en un marco donde la coyuntura sanitaria también tiene algunas restricciones. ¿Cómo maneja esto la institución de derechos humanos en cuanto a derechos por un lado y restricciones que supuestamente también avalan derechos por otro? Bueno, justamente las restricciones que nos ha impuesto la pandemia no deberían habilitar una restricción, digamos, continua e indefinida y absoluta de otros derechos. La protección del derecho a la salud propio y de otras personas debería reclamar la adopción de medidas que, de todos modos, permitan el ejercicio de otros derechos. En estos casos, en otras manifestaciones ha ocurrido que se procura por parte de los coordinadores mantener cierta distancia entre unos manifestantes y otros. Bueno, se recomienda el uso de tapabocas, se recomienda el uso, bueno, de alguna manera mantener la higiene o evitar determinadas situaciones que puedan poner en riesgo la salud. En esta situación, los países han actuado en forma diferente. En algunos lados se ha penalizado el no uso de tapaboca. En este país no ha sido así. Se lo ha planteado como una recomendación y el uso, bueno, la libertad responsable, en fin, tomando un poco los términos que se han utilizado por las autoridades, que son, bueno, recomendaciones que también puede tomar la institución y conversarlo con los coordinadores. De hecho, esta marcha, como también se pretende con otras manifestaciones, el poder conversar en forma previa con los coordinadores y con los que organizan la manifestación, para poder saber de aspectos, desde cómo se va a desarrollar la marcha, durante qué trayecto, durante qué horas, si va a haber concentración o no concentración a posterior, y cuáles son los elementos que se consideran, que vienen considerando las personas que están organizando esto. En ese sentido, en esta marcha también se planteó, porque ese diálogo lo tuvimos con los coordinadores, justamente el cambio de escenario físico para poder tener una mayor distancia. Bueno, la no existencia de un acto final con música, etcétera, sino que eso estaba incluido dentro de la marcha de manera de no llevar a una concentración y una permanencia de personas juntas en un lugar. Bueno, si bien esas medidas se previeron, finalmente lo que se pudo ver es que el distanciamiento social fue muy difícil, porque fue una marcha, y siempre lo es, esta es una marcha que históricamente es muy concurrida. Entonces, bueno, ocurrieron algunas dificultades en cuanto al tránsito, etcétera, que pueden haber incrementado esta dificultad de mantener la distancia. Y si bien se visualizó por parte de los observadores de la institución que hubo personas que tenían tapaboca, no, eso no fue una actitud que adoptaran todos en forma unánime, sino que se dio las imágenes, se veía que después no lo estaban utilizando. En realidad, en esto puede ser una recomendación que pueda hacer la institución en relación a un derecho que es un derecho, bueno, de uso de fundamental, y que también interviene para todas las personas en este caso de las concentraciones. No está previsto en las directrices, porque las directrices hacen referencia a otro tipo de derechos, pero bueno, podría considerarse como una inclusión dada la situación particular en la cual estamos atravesando todos. En realidad, la institución hizo foco en los derechos y en el protocolo que prevé las directrices y en las cuales nos involucramos. Me importa también decir que estas directrices, si bien fueron aprobadas en el 2016, luego no se implementaron, no se llevaron adelante por la Institución de Derechos Humanos hasta marzo de este año, en donde hubo una petición ciudadana que de esas que se formulan por redes, que recogió más de 12.000 firmas pidiendo que la institución de Derechos Humanos desarrollara este tipo de observación. Fue así que se retomó este protocolo que estaba aprobado pero que no estaba en uso y se implementó, se aprobó en ese momento, en marzo de este año. Pero bueno, luego la pandemia, entre otras cosas, y ahora al retomar esa forma de actividad popular, se entendió que era interesante cumplir con lo que se había pedido por este contingente de personas y además porque la institución ya lo tenía dentro de sus directivas. Claro. Doctora, la experiencia en otros países donde se haga esto, ¿qué arroja, qué resultados arroja, cuánto sirve, qué cosas hay que trabajar? Bueno, interesa porque son organismos, en este caso las instituciones de derechos humanos o las defensorías del pueblo, son organismos que están abocados específicamente a esto, ¿no? A la protección, promoción y defensa de los derechos humanos y recogen de forma directa incidencias que puedan estar ocurriendo en este tipo de expresiones sociales y en donde intervienen fuerzas de seguridad para poder considerar en el mismo momento en que ocurren de qué manera se desarrollan. Ustedes se han podido saber que después existen versiones absolutamente disímiles entre una y otra parte que participan en un tipo de incidente de este tipo y es interesante que estos organismos que adoptan este rol de observación ajenos y en forma objetiva puedan visualizar y poder tomar los elementos que sean necesarios para analizar las situaciones que puedan dar. Claro. De manera que es importante porque también permite contribuir eventualmente a una investigación que se pueda desarrollar, tanto sea por la justicia como por otros organismos de derechos humanos que puedan tomar cartas en el asunto. Las experiencias que se analizan son las de estos países que decía que habían firmado conjuntamente esta posibilidad de hacer esta actividad o de otros países. Nosotros en realidad no focalizamos en cómo actuaron otros países porque después también es cómo adecúa cada país en su en cuanto a la fortaleza de sus organismos de protección de derechos humanos y en cuanto a las circunstancias de hecho que se dan en cada país en la forma de cómo se desarrollan las manifestaciones y protestas. Hemos visualizado y hemos visto porque es público conocimiento cómo lo que ha ocurrido en Chile con situaciones de graves vulneraciones. Y ahí está un poco, en realidad, el marco de las directrices, trata de abarcar las diferentes posiciones o las diferentes situaciones que puedan considerarse, dejando un poco a criterio de cada institución o defensoría del pueblo de qué manera los aplica, pero establece directrices generales en las cuales entiende que deben dentro de las cuales deben manejarse. Y en ese sentido, cómo observar la enfermedad previa, qué es lo que hay que observar, cómo mantener la ajenidad, o sea, la distancia tanto física como de no intervención de la situación para poder reservar y proteger esa calidad de observador y que realmente se destaque en ese sentido. En fin, entonces, en realidad nosotros tratamos justamente, en esta primera marcha y en las sucesivas que podamos participar, de cumplir ese tipo de protocolos. Eventualmente hay circunstancias, por ejemplo, las que nos compete a nosotros es que somos una institución pequeña, entonces en una marcha como de más de 10 cuadras como fue la pasada, nuestros funcionarios no logran tener una dimensión total porque no tenemos tanta gente. Yo eso iba a preguntarle sobre los que van de observadores, es todo un tema. Claro, de todos modos no se intenta hacer un cuerpo de seguridad. Lógico, es claro. Lógico. Muchas organizaciones de la institución. Sí, son funcionarios de la institución. Lo que es en varias organizaciones sociales que desarrollan este tipo de eventos tienen sus propios sistemas de seguridad y esta marcha los tuvo. Entonces, lo interesante es justamente poder coordinar en forma previa de qué manera van a desarrollar y desplegar esos sistemas de seguridad y coordinar la comunicación con los observadores de forma de que si ellos visualizan o si existe alguna situación que los observadores no pudieran llegar a verla por la ubicación geográfica en la cual están en este momento, puedan ser comunicados si tomamos nosotros este intervención en lo que es la observación o poder tomar una o recibir una denuncia. Claro, de hecho, Me imagino que en la preparación una cosa debe ser muy difícil saber hasta dónde llega el solo observar y no intervenir, como es el papel que ustedes definen, ¿verdad? Sí, incluso las directrices, como les digo, recalca esa condición y solamente habilitan la intervención en situaciones extremas, como puede ser la situación de una persona herida, para poder habilitar que ayudar a que alguien lo vaya a atender, pero después volver a ese rol de observación, o sea, de manera de no intervenir con su función y que pueda de cierta manera modificar ese error. Incluso también en caso de que hubiera personas detenidas, eso daría intervención a otros funcionarios de la institución que son los que intervienen en el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura y tienen directo competencia en el monitoreo de la situación de las personas privadas de libertad. O sea, de esa manera, de alguna manera, la institución buscaba, y creo que logró en esta primera marcha cumplir con las directrices atendiendo sus propias competencias y la debilidad en cuanto a la cantidad de funcionarios. Se establecieron tres duplas, o sea, parejas de personas a lo largo de la marcha, al inicio, a una forma más o menos media marcha y al final de la marcha, que pudieran estar observando con una comunicación continua con una con otro funcionario que fuera coordinador y que también estuviera en comunicación continua, y se estableció en un lugar fijo, un lugar físico, otros integrantes de la institución que pudieran estar que pudieran recibir denuncias, de manera que si los observadores recibían alguna queja o denuncia, se los derivaba directamente a ese lugar físico fijo para que pudieran formular la denuncia y que no se distrajeran los observadores en recabar una denuncia mientras estaba transcurriendo la marcha. Bien. O sea, de alguna manera arbitramos de la forma en que pudiera desarrollarse este rol de observación atendiendo la masividad de la marcha, pero también atendiendo las directrices previstas, ¿no? Este tema obviamente que tiene más preguntas, ¿no? Sobre, por ejemplo, a qué marchas sí, a qué marchas no, las dimensiones de la marcha también generarán, supongo, diferentes tipos de medidas sí. por parte de la institución. Pero sí, en realidad sí, quería decirles eso también. La institución, si bien las directrices plantean las marchas espontáneas y las convocadas, en este inicio la institución decidió trabajar solamente con las marchas convocadas, o sea, las que se programa, por ejemplo, en la semana tal va a haber una marcha por tal cosa, uh-huh. y que se le comunicara a la institución por esa idea de poder coordinar en forma previa de qué manera se va a desarrollar, poder, digamos, hacer sinergia entre las actividades que va a desarrollar los convocantes uh-huh. y la tarea de la institución. Entonces, de esa forma, poder potenciar mejor el trabajo. Las espontáneas no nos permiten esa actuación y nos resultaba un poco más difícil. Bien. A esto le agrego también que toda esta actividad se difundió en la institución en su página web y en sus redes, y también se le informó al Ministerio del Interior que se iba a desarrollar esta actuación, porque así lo prevén las directrices, incluso se pretende en las directrices que las fuerzas de seguridad informen cuáles son las medidas que pueden llegar a adoptar en el sentido de, bueno, si hay personas detenidas, ¿a qué lugar van a ser llevadas? No tuvimos respuesta del Ministerio del Interior, pero bueno, era un paso que deberíamos dar y lo dimos, obviamente, le enviamos una copia de las directrices. Vamos a ir al tema del Ministerio, pero pregunta Alberto de Sayago, un oyente, si la Comisión puede pedir el uso de un helicóptero a alguna institución para poder tener una óptica general. Ahí se fue alta la cosa. Sí, se fue. Entonces, el uso de helicópteros, si vamos a lo que es la actuación del Ministerio del Interior, lo ha hecho, y es quienes lo usan, o incluso los drones que se usan. La institución por ahora no tiene esos elementos. Lo que se pretende es que sea la institución la que desarrolle su logística y la y la controle. Entonces, si nosotros pedimos que otros utilicen otros elementos, no los podríamos estar verificando nosotros. Doctora, con respecto al tema del Ministerio del Interior, el ministro Larrañaga hizo declaraciones muy fuertes en contra de los integrantes de la institución y además dijo que no iba a seguir las recomendaciones de la institución de derechos humanos, lo cual yo no sé a nivel institucional si esto es puede ser así, o sea, si alguien puede decir, lo que diga la institución de derechos humanos no me importa, no lo voy a seguir. ¿Cómo es el también la protección institucional que tiene la institución para poder actuar? Bueno, la institución es un organismo del Estado, como puede ser cualquier otro organismo del Estado que estemos acostumbrados a conocer y que con los cuales tenemos incorporados que forma parte del Estado. La institución forma parte del Estado, fue la única, es en realidad un organismo relativamente nuevo en relación a todos los demás organismos que constituyen el Estado, pero es parte del Estado. Mm. O sea, decir, no voy a cumplir con lo que dice un organismo del Estado, bueno, tiene esa gravedad que es, bueno, no voy a hacer caso a parte del Estado. Y está regulado por ley, digamos. Por un lado, la institución fue aprobada por ley, por unanimidad de votos de todos los partidos, de manera que inclusive el que, el ministro cual fue senador, pertenece claro. el ministro, ¿no? Poder considerar que la actuación de la institución se desvía de la actuación de lo que dice la ley, bueno, debería probarse de alguna manera. En realidad nosotros somos muy cuidadosos en desarrollar nuestras competencias dentro de lo que dice la ley. La institución tiene esa función no solamente porque lo dice una ley aprobada por el Parlamento uruguayo, sino que es una actuación que desarrollan más de 120 instituciones de las mismas características que esta que existen en otros países. O sea, le estoy diciendo, hay más de 120 países que tienen instituciones uh-huh. de derechos humanos. Y estas están basadas en principios de, se llaman los principios de París, que son los que han generado la creación de estas instituciones, y todo ello en función a resolución adoptada por las Naciones Unidas en el entendido que, además de los organismos internacionales que protegen y controlan o ven o miran cómo hacen los estados para proteger internamente los derechos humanos, entendieron en esta resolución de las Naciones Unidas que era interesante que cada estado tuviera dentro de sí un organismo que fuera autónomo y que pudiera ver en la forma en lo interno de cada estado cómo se protegen los derechos humanos por parte de sus órganos. De manera que la función de institución es una función que tiene ese aval de organismos internacionales, que actúa dentro de un protocolo de actuación que es muy similar a todas las otras organismos. Si uno mirara tanto la resolución de las Naciones Unidas como los principios de país, y la ley uruguaya es realmente casi un apego muy muy muy muy directo a esas recomendaciones. Y bueno, la debilidad, o capaz que en definitiva la no sé si debilidad en el sentido de cuando no se cumple no se puede hacer nada, sino bueno, también es una característica en el tema de los derechos humanos, que son recomendaciones que formula en este caso la institución y que bueno, que está en los organismos del Estado cumplirlas o no. ¿Se entiende? O sea, no hay sanciones previstas que la institución pueda determinar. No hay sanciones, como tampoco la Corte Interamericana, cuando dicta una sentencia de condena, puede sancionar al Estado cuando no la cumple. Más allá de una sanción moral, sí. O bueno, una situación de verificar que hay un Estado que no está protegiendo de debida forma los derechos humanos o necesariamente los está violando. Uh-huh. Entonces, en ese mismo sentido, considerar que parte de un organismo del Estado o un jerarca de un organismo del Estado, porque yo no lo plantearía como el organismo Ministerio uh-huh. del Interior, sino como el jerarca y algunos integrantes de ese organismo deciden y verbalizan esa decisión, es una debilidad en el sentido de, bueno, un Estado democrático es muy bueno que además de decirlo, se exprese y se verifique a través de sus actuaciones y el apego a la protección de los derechos humanos. Si hay otro organismo, como esta institución, que tiene ese rol específico de proteger los derechos humanos, de señalar al Estado cuando esa protección es débil o no está adecuadamente desarrollada, es bueno escucharlo y corregirlo para también después decir que la que el Ministerio del Interior, por ejemplo, protege los derechos humanos, ha seguido las recomendaciones de la Institución de los Derechos Humanos y, por lo tanto, su actuación es adecuada a la ley y a la normativa internacional. Claro. Eso sería mucho más lindo que decir no tengo ganas de hacerle caso a la institución. Además, o sea, no es más ¿qué lindo. Institución? Eso además es republicano y es democrático. Claro, pero además, ¿desde qué lugar se hace? No, de nada menos que uno de los ministerios que tiene que estar siempre cuidando que sus que los policías, que los que están a su cargo, respeten los derechos humanos, porque son gente que tiene armas que el Estado le proporciona también. Exactamente, el Estado y bueno, la sociedad toda, en definitiva, claro, le ha confiado el uso de la fuerza, y en función de esa confianza tiene que responder de qué manera se utiliza. No debemos olvidar que todos los funcionarios estamos en función al cumplimiento de una función a la cual nos hemos comprometido a cumplirla de acuerdo a la ley y a la normativa uh-huh. internacional también, de manera que en la medida que no lo estamos haciendo, no estamos actuando adecuadamente como funcionarios públicos que somos y que nos ha designado la ciudadanía y a la cual nos debemos siempre. Bien, doctora, lo último que queríamos preguntarle es sobre algunos anuncios que se han hecho por parte del ministro de Defensa, en el sentido quizá contrario, que es el de confiarle a la institución nuevos datos o nuevos elementos, incluso la preparación de un terreno dentro del Batallón 13 para continuar con la búsqueda de detenidos desaparecidos, de restos, en realidad, de detenidos desaparecidos. ¿Qué nos puede decir usted cómo está esta relación también con el Ministerio de Defensa en este momento y con estos anuncios? Bueno, el Ministerio de Defensa ha tenido una colaboración activa durante todo este tiempo, bueno, de esta nueva dirección del Ministerio. En ese sentido, hemos tenido diálogo con el Ministerio de Defensa en relación a, bueno, a los predios que se han cautelado, a la custodia de esos predios, al acceso y al poder trabajar en ellos de acuerdo a la normativa que nos rige y que la institución está cumpliendo, que es el de la búsqueda de detenidos desaparecidos. Ha aportado un dato que ha permitido, bueno, desarrollar una línea de investigación. Los datos que se reciben, que no solamente son del Ministerio Interior, del Ministerio de Defensa, sino también desde otros lados, y otros datos que se venían trabajando anteriormente a que la institución asumiera esta competencia, se trabajan desde el punto de vista de una investigación para ver la adecuación, o sea, la veracidad de esos datos, poder comprobar si esas afirmaciones coinciden con la época, y en fin, hay toda una serie de investigaciones que desarrolla un equipo de investigación que tiene la institución para estos fines y lo lleva a cabo. De manera que esa primera información que presentó y que nos acercó el ministro de Defensa, la institución la ha venido trabajando junto, de la misma manera que ha estado trabajando y que está trabajando otras informaciones, algunas de las cuales derivan en nuevas cautelas para seguir trabajando en la búsqueda de detenidos desaparecidos. El otro dato que informa, en realidad es un dato muy incipiente que todavía no ha permitido iniciar alguna línea de investigación. ¿Cuándo empezaría esa búsqueda? En el caso del Batallón 13, ya se han iniciado los trabajos. Ya se iniciaron. Muy bien, doctora Mariana Mota. Sí. Le agradecemos mucho por este tiempo. Disculpas por haberla presentado como presidenta, es directora, el presidente Tyler. Presidenta, fue mi primer año ya. Está bien. Un saludo y muchas gracias por este tiempo. Bueno, gracias a ustedes, muchas gracias. Gracias.